que lo olvide todo. ¿Cómo intentas, amor, convencerme que olvide todo lo pasado? ¿Cómo quieres que te borre de mi mente? Y lo peor aún, ¿quieres que no llore y que piense que tú has sido en mí solo alguien que pasó por mi camino sin dejar huella desapercibido? El amor se olvida como un libro dentro de un cajón. ¿Cómo quieres borrar sentimientos y tantos deseos con un simple adiós? Y lo peor aún, ¿quieres que no llore y que piense que tú has sido en mí solo alguien que pasó por mi camino sin dejar huella desapercibido?